¿Por qué tienes miedo de acostarte conmigo? Si has hecho el amor con distintos hombres, dime qué te pasa, la verdad no lo entiendo. Tienes miedo de acostarte conmigo, si has hecho el amor con distintos hombres, dime qué te pasa, la verdad no lo entiendo. Dime, mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué sos tímida conmigo? Miedo, mujer. Entrégate en mí, ya no tengas miedo. Yo soy uno más en tu agenda negra. Desinhibídete y vivamos la vida. Dime, mujer, ¿por qué sos tímida conmigo? Entrégate en mí,